que lo tengo grande, que lo tengo grueso, que lo tengo largo, me decía el honor, que lo tengo bueno, que lo tengo raro, el palo que tengo para jugar béisbol, que lo tengo grande, que lo tengo grueso, que lo tengo largo, me decía el honor, que lo tengo bueno, que lo tengo raro, el palo que tengo para jugar béisbol. Ay, hombre, mi negra, deja preguntar. Ay, hombre, la gente que puede pensar. Ay, hombre, mi negra, deja preguntar. Ay, hombre, la gente que puede pensar. Pelotas tienes, como están de grandes, usted si las usa, me decía Margot. Le dije, mi negra, hay esas pelotas, esas yo las uso pa' jugar fútbol. ¿Qué pelotas tienes, como están de grandes, usted si las usa, me decía Margot. Le dije, mi negra, hay esas pelotas, esas yo las uso pa' jugar fútbol. Ay, hombre, mi negra, deja preguntar. Ay, hombre, la gente que puede pensar. Ay, hombre, mi negra, deja preguntar. Largo y está puntudito y está gruesecito, dijo Soledad. Yo le dije, negra, cuidado lentizo, porque este es el taco pa' jugar billar. Como está de largo y está puntudito y está gruesecito, dijo Soledad. Yo le dije, negra, cuidado lentizo, porque este es el taco pa' jugar billar. Ay, hombre, mi negra, deja preguntar. Ay, hombre, la gente que puede pensar. Ay, hombre, mi negra, deja preguntar.